vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, otra tarde de martes. Y hoy os invito a viajar, a trasladarnos hasta un rincón muy particular del mundo. Y la verdad que rincón casi en sentido literal, porque estamos hablando de una porción de tierra que está enclaustrada entre varios países. Pertenece a uno de ellos, pero casi como si no perteneciera, porque ha vivido a lo largo de su historia casi al margen de la historia del país al que pertenece, de Afganistán. Os estoy hablando del llamado Corredor de Wakhan, una lengua de tierra de unos 200 kilómetros en la que, bueno, por diversas circunstancias geográficas, geopolíticas, históricas, se convirtió en un lugar importante a lo largo de la historia y también tiene una particularidad especial en la gente que allí vive, ¿no? Su cultura, su forma de vida es muy particular. Así que bueno, hoy hablaremos un poco sobre este lugar, sobre el Corredor de Wakhan, sobre los Waki, las personas que allí viven, y conoceremos un poquito más sobre ellos. Primero nos vamos a acercar hasta Asia para conocer las últimas noticias que nos llegan desde ahí. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Nueva reunión entre las dos Coreas. Una delegación surcoreana, encabezada por el jefe de la Oficina Nacional de Seguridad, se reunió durante el día de ayer con Kim Jong-un en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Se trata de la primera vez durante el mandato del actual líder norcoreano que una delegación surcoreana de alto nivel visita el país vecino. La reunión se enmarca dentro de la ronda de encuentros que han abierto las dos Coreas tras la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno. En esta última, celebrada ayer, han hablado de todo tipo de temas y acuerdos con el punto de vista puesto en tratar de establecer un diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos. El líder norcoreano ha comunicado, tras finalizar la reunión, que desea firmemente que estas reuniones supongan un importante avance en las relaciones entre las dos Coreas y que ayuden a escribir una nueva historia de reunificación. Aunque hasta el momento no habían trascendido muchos datos concretos sobre la reunión, finalmente, esta misma tarde, con la vuelta de la delegación surcoreana a Seúl, han trascendido dos cuestiones de gran importancia que se han tratado en la reunión. La primera de ellas es que los líderes de las dos Coreas se van a reunir por tercera vez en la historia el próximo mes de abril, y la segunda de ellas, trascendental y muy importante, es que Corea del Norte ha anunciado que está dispuesta a detener su programa nuclear siempre que Estados Unidos se comprometa a no entrometerse en la política norcoreana y cedan las amenazas hacia el país. Comienza la Asamblea Nacional Popular en China. La reunión anual de los mandatarios chinos ha dado comienzo en el día de ayer con la vista puesta en el presidente Xi Jinping. A pesar de que esta reunión se suele utilizar para establecer las líneas a seguir durante el año en materias económicas, sociales o de relaciones internacionales, en esta ocasión todo ha quedado eclipsado por la votación que va a tener lugar el próximo día 11, en la que se aprobará la reforma constitucional que va a eliminar el límite de dos mandatos para el presidente Xi Jinping. La medida, que como os digo se da ya por hecho que va a ser aprobada, va a permitir que Xi Jinping, actual presidente, pueda permanecer en el cargo por un periodo de tiempo indeterminado tras concluir su segundo mandato en el año 2023. Esta noticia ha dejado en sombra, por ejemplo, otras medidas polémicas que se van a adoptar, como por ejemplo la creación de una nueva Comisión Nacional de Supervisión que va a permitir la vigilancia de los ciudadanos con la excusa de la lucha contra la corrupción. Aparte de esto, se espera también que durante el Congreso se nombren nuevos vicepresidentes y viceministros, así como que se promuevan medidas para la estabilidad del crecimiento económico de China y se apruebe un incremento en el gasto de defensa. Pakistán elige como senadora a una intocable. La noticia ha sido recibida con gran alegría por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, así como por parte de la población del país, quienes lo han manifestado en las redes sociales. Pakistán, de mayoría musulmana, ha visto como Krishna Kumari Koli, perteneciente a la minoría hindú y además miembro de la casta más baja del hinduismo, los intocables, se ha convertido, gracias a la elección por voto secreto de los miembros del Parlamento, en nueva senadora de Pakistán. La senadora de 39 años de edad procede de una familia pobre y rural del estrato social más bajo, que fue esclavizada siendo niña y maltratada durante 3 años. Tras ello, se unió al Partido del Pueblo Pakistaní y se volcó con el activismo, luchando por los derechos de las comunidades excluidas y por la educación de las niñas. Su elección ha sido toda una sorpresa, pero sin duda es una gran noticia para el país asiático y para quienes luchan por incluir en los parlamentos representantes de todas las religiones, clases y géneros. El Museo del Prado acerca Velázquez a Japón. Con motivo de las celebraciones del 150 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre España y Japón, se acaba de inaugurar en Tokio la muestra Velázquez y la celebración de la pintura, la Edad de Oro, en el Museo del Prado. La exposición cuenta con 61 pinturas que presentan la pintura de Velázquez y sus contemporáneos como una forma de acercarse a la sociedad española del siglo de oro. La muestra cuenta con obras de Tiziano, Rubens, Luca, Giordano, Zurbarano, Rivera, entre muchos otros. La exposición está dividida en diversas secciones en las que se abordan temas como el arte, el saber, la mitología, la corte, el paisaje, la naturaleza muerta o la religión, que dan una visión global sobre la creación artística y la sociedad española de la época. Se podrá visitar hasta el próximo 27 de mayo en el Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio y posteriormente durante el verano en el Museo de Arte de Kobe. Pues nos adentramos, como os comentaba al principio, en esa porción de tierra, una porción de tierra emplazada en un lugar muy particular, entre varios países y que, bueno, como os comentaba, históricamente ha tenido una relevancia muy grande para la porción de tierra que es, ¿no? El corredor de Huacán, como se le llama y se le conoce, está enmarcado entre cuatro países importantes, que, bueno, cada uno con su historia, ¿no? Se han visto algunos de ellos envueltos casi en el último siglo prácticamente y especialmente también en los últimos años, los últimos 50 años, en una serie de guerras, de problemas de todo tipo, ¿no? Como os decía, el corredor de Huacán está oficialmente, es parte, está dentro de Afganistán. Si bien, si vemos un mapa de Afganistán, lo tenemos que buscar en una zona que queda como al margen, ¿no? Si vemos a Afganistán, vemos la masa geográfica que es Afganistán, y a un lado, en la parte norte, más o menos norte-noreste de Afganistán, encontramos una pequeña lengua muy finita del mapa, que casi ni se aprecia, ¿no?, que se adentra entre medias de Pakistán y Tayikistán hacia China. Pues eso es el corredor de Huacán, ese trocito de tierra que hay ahí, y que, como os digo, se encuentra entre todos estos países. Son aproximadamente unos 200 y pico kilómetros, 200 20-230 kilómetros de largo, que transcurren a lo largo de un río, por un valle que está metido entre dos cordilleras himalayicas, ¿no? Por un lado, en la parte norte está el Pamir, en la parte sur está todo el Karakorum, ¿no? Más o menos, como os digo, tiene unos 220 kilómetros de longitud y de ancho, para que os hagáis una idea, ¿no? Estamos hablando que de ancho tiene como espacios entre 12 y 60 kilómetros, más o menos, en las zonas más anchas y menos anchas, ¿no? Así que, bueno, dentro de esta porción de tierra han pasado muchas cosas y siguen pasando muchas cosas, sobre todo por el lugar en el que está, ¿no? Para encontrar algún sentido o alguna lógica a por qué esa porción de tierra está ahí en medio, en esa franja tan finita entre todos estos países, tenemos que buscar, como suele ocurrir con estas cosas, un poco en la historia, ¿no? Tenemos que irnos a finales del siglo XIX, a una época de lo que, bueno, se vino a llamar el Gran Juego, ¿no? En donde los imperios, los grandes imperios coloniales, estaban con sus juegos coloniales, y en este caso, dos grandes potencias coloniales, dos grandes imperios, el Imperio Ruso por un lado y el Imperio Británico por otro, estaban a punto de chocar, ¿no? Era uno venía por el sur, otro iba bajando desde el norte. Y llegaron hasta este punto, hasta la zona del corredor de Huacán, y allí se estableció una región, un fragmento de lo que, bueno, lo que se viene llamando en las contiendas y demás, tierra de nadie, ¿no? Un lugar que no pertenecía a ninguno de estos dos lugares, de estos dos imperios, un lugar que era como un lugar de relativa paz, en el que no se podía hacer nada, ningún tipo de forma de guerrear ni nada por el estilo, y que servía de alguna forma como una especie de muro natural que separaba ambos imperios y hacía que no chocaran el uno con el otro en este lugar, ¿no? En esta parte del mundo. Y bueno, pues así nació, así se creó ese corredor que finalmente pasó a ser parte de Afganistán, y que se convirtió, pues eso, en un lugar importante geoestratégicamente, geopolíticamente, a lo largo del siglo XX. Aunque, bueno, su historia, por supuesto, siempre ha sido importante, ¿no? Porque ha sido el acceso natural de Asia Central hacia China, hacia algunas regiones de China, igualmente desde China hacia Central. Ha sido un lugar por el que han pasado los grandes expedicionarios, los grandes aventureros, Marco Polo, todo tipo de aventureros, como os digo, han pasado por el corredor de Huacán. Y por supuesto ha sido una de las vías o de las rutas comerciales, de los caminos por el que pasaban muchas de las rutas comerciales que venían desde Asia Central o desde China. Aparte de esto, como os decía, el corredor está enmarcado, está circundado por estos países, ¿no? Llama la atención el hecho de que ha estado prácticamente ajeno a todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en estos lugares, ¿no? Ha tenido como una vida propia e independiente de lo que ocurría a su alrededor y la sigue manteniendo a día de hoy, ¿no? Todos sabemos los problemas en los que está inmerso Afganistán desde hace ya muchos años, ¿no? Problemas de guerra, problemas de terrorismo y demás, ¿no? Y sin embargo, esta región de Afganistán, esta lengua de tierra, ha permanecido totalmente ajena, ¿no? Aquí no hay talibanes, aquí no hay terrorismo, aquí no hay radicalismo islámico, aquí no hay nada de esto, ¿no? De hecho, como os comentaré ahora con más detenimiento, la gente que vive allí difiere incluso en la forma de creencia, ¿no? En la forma de Islam que practican. Además de esto, pues si fuera poco el hecho de que esté dentro de Afganistán, también está justo al lado de la frontera de todos estos países, ¿no? La frontera con Tayikistán en el norte es otro enclave muy delicado, muy complejo, que suele haber bastante presencia militar, porque es la zona por la que suele salir el opio de Afganistán y llegar hasta China, ¿no? Es el camino que sigue el narcotráfico de opio y que, bueno, es una zona muy compleja también, con muchos problemas de seguridad, sociales y demás, ¿no? Por otro lado, la parte sur, la parte que hace frontera con Pakistán, la parte fronteriza, también es una zona delicada porque es la zona de circundante de Jammu y Cachemira, las regiones siempre disputadas, especialmente por India, Pakistán y también en algunas partes por China, ¿no? Una región, por lo tanto, también conflictiva. Y por otro lado, la frontera con China es la frontera que da a Xinjiang, la región musulmana de China, con la que también el gobierno chino tiene bastantes problemas Y de hecho, es uno de los motivos por los que a día de hoy el corredor de Wakam está cerrado, no se puede pasar desde el corredor hasta China, ¿no? Desde hace ya bastantes años. Porque por los problemas en esta zona, en la región, y también como una forma de evitar que a través del corredor pueda haber algún tipo de terrorismo y demás que se adentre en China, ¿no? Así que bueno, como veis, en medio de todo esto, en medio de todo este jaleo por todos lados, está esta porción de tierra que vive ajena a todo esto, vive de una forma totalmente diferente y sin ningún tipo de estos problemas, ¿no? Lleva una vida, la gente que vive allí, muy particular, como os decía, pero también es cierto que esto ha hecho que esa región se haya quedado prácticamente casi incomunicada del resto, ¿no? Y eso les ha llevado, como os digo, también a tener una forma de vida particular. Apenas se puede llegar hasta esta zona y carreteras, no llegan exactamente carreteras asfaltadas hasta todo el Huacán. Son sobre todo pistas de tierra y zonas pues casi impracticables para los vehículos, ¿no? La gente que vive en esta zona, en el corredor Huacán, a día de hoy viven unas 12.000 personas aproximadamente en toda esta porción de tierra que os comento, y están divididos entre kirguíes y los huaki, ¿no? Los kirguíes son menos que los huaki. Los kirguíes son nómadas, pastores nómadas, viven de su ganado, con sus tiendas al estilo de las yurtas de los germongoles, ¿no? Que van poniendo aquí y allí según la estación. Y la mayoría son los huaki, ¿no? Que, como su nombre podéis imaginar, son los que viven o han vivido prácticamente siempre en estas zonas, en estas regiones, tanto en el corredor de Huacán como en los alrededores, ¿no? También hay huaki en Tayikistán, en Pakistán y en China. Si bien estos huaki, como os decía, tienen una vida muy de subsistencia básica, ¿no? Porque en el corredor de Huacán apenas hay asentamientos, apenas hay pueblos o aldeas, ¿no? La mayoría viven de una forma, como os decía, también muy nómada. No tienen acceso a servicios básicos que nosotros consideramos básicos, ¿no? Servicios de electricidad, servicios de agua potable, nada de esto. Esto no existe allí, en prácticamente ningún lugar en la zona del corredor, ¿no? Y viven, bueno, viven de, como os decía, principalmente del pastoreo, viven un poco gracias también a la pequeña agricultura que les permite el río que atraviesa el corredor, si bien es una zona muy inclemente, ¿no? Estamos hablando de un lugar, el corredor es más o menos, está a 3.000 metros de altitud en su parte más baja, 4.000 y pico en su parte más alta, ¿no? Es una zona con un tiempo inclemente, una zona muy árida también, en la que gran parte de cuando no está nevado, no hace ese frío, es una zona muy seca, ¿no? Por lo tanto, vivir es complicado, ¿no? Apenas se puede vivir del pastoreo de yaks, cabras y similares, ¿no? Y bueno, los huaki que viven allí, pues como os decía, tienen una forma de vida muy, si queremos decirlo así, primitiva, en el sentido de que no tienen acceso a estas cosas. Viven prácticamente incluso del trueque, porque dentro de lo que es el corredor no tiene mucho sentido el dinero entre ellos. Entonces, lo que unas familias hacen o producen lo cambian con lo que hacen otras familias y así se van sustentando, ¿no? Además, generan una serie de comercio más o menos con los tayikos, con la parte de Tayikistán, con la frontera, con los huaki de Tayikistán. Y, por ejemplo, como os digo, la mayoría de la gente que vive en el Huacán vive de la carne, de la lana, de la leche de sus animales, pero para conseguir, por ejemplo, cereales, legumbres, este tipo de cosas, las tienen que hacer a través del trueque con la gente, con los huaki de Tayikistán, por ejemplo, principalmente, ¿no? Además de esto, la gente de los huaki, el grupo huaki, como os comentaba, ha vivido ajeno a todas estas revueltas y practican una forma de Islam muy diferente a la que se practica en el resto de lugares circundantes, incluido el propio país al que pertenecen, Afganistán, ¿no? Y esto lo hace también muy particular porque estamos hablando de una creencia o de una forma de religión islámica, de religión que es el llamado ismailismo. Pero dentro de esta vertiente, se enmarcaría dentro de la vertiente nizarí. La verdad que así me supongo que no sonará de nada y pensaréis que es todo esto, ¿no? Bueno, pues curiosamente es una de las vertientes de la religión musulmana que a lo mejor ha estado más arraigada también dentro de la cultura popular en estos últimos años a través de muchas novelas, películas, videojuegos y demás, ¿no? Porque esta forma de creencia, esta creencia es de un Islam muy moderado, es un Islam, una forma de Islam, además, como os comentaré ahora después, que promueve toda una serie de medidas que chocan de alguna forma con la idea que siempre hemos tenido de un Islam más radical, ¿no? Y bueno, pues os digo que está muy dentro de la cultura popular su creencia, porque pertenece, ¿no?, a la histórica tradición de los llamados Hassassin. Seguro es posible que hayáis oído hablar de ellos, ¿no? Os decía en los libros, ¿no? Ha habido muchos de estos libros así, tipo Código Da Vinci, este tipo de libros, ¿no? Que van un poco con este, los han aparecido por ahí. Si seguís un poco, os gustan los videojuegos y demás, seguro que os sonarán un videojuego que se llama Assassin's Creed o algo así, si no me confundo, El Príncipe de Persia, este tipo de videojuegos, ¿no? Bueno, pues todo esto está inspirado en los Hassassin, ¿no? Los Hassassin eran los antiguos, un pequeño grupo que se dedicaba a revolverse, por así decirlo, contra los altos mandos de las sociedades en las que vivían, ¿no? Contra reyes, contra altos cargos políticos y demás. Y si hacían algo que consideraban que no era bueno o efectivo para el pueblo, los mataban. De ahí supuestamente deriva un poco el nombre de asesino y todas estas cosas, ¿no? Según la historia y según todo esto, ¿no? Obviamente esto no tiene nada que ver ahora con la realidad de día de hoy, de los nizarís, ¿no? Pero bueno, que sepáis que viene todo una historia muy larga y muy profunda, procedente de Irak, de Alamut y estos sitios míticos, ¿no? Y bueno, pues siguen viviendo con esta creencia, es una creencia minoritaria que apenas hay algunos reductos a lo largo del mundo y siguen a día de hoy las enseñanzas de, o los, sí, bueno, las enseñanzas o las palabras del llamado Aga Khan. Aga Khan es el líder de esta vertiente religiosa y que, como os decía, difiere mucho de las ideas que tenemos acerca del Islam, ¿no? El Aga Khan actual es una persona muy importante mundialmente, aunque así posiblemente no suene de nada, es importantísimo, tiene una influencia fundamental en el mundo a día de hoy, es una de estas personas que ha amasado una inmensa fortuna y que además promueve todo tipo de sociedades, de organizaciones y demás que fomentan el respeto de los derechos humanos, la visibilidad y la educación de las mujeres, la pluralidad religiosa dentro de los países, dentro de los gobiernos, y de todo esto, y tiene además una propia fundación, todo esto, ¿no?, que fomenta, apoya la escolarización y las escuelas en lugares y en países subdesarrollados, ¿no? Así que, bueno, como veis, es una forma o una idea de Islam muy diferente a la que generalmente tenemos o tenemos en mente o se nos viene a la cabeza en ocasiones, ¿no? Además es importante también esta figura porque hasta hace muy poco tiempo los Waki que vivían en el corredor de Wakan no tenían acceso, los niños que nacían allí no tenían acceso a ningún tipo de educación ni nada parecido, ¿no? Y en parte gracias a que toda esta corriente nizarí, el Aga Khan actual, ha invertido una importante cantidad de dinero en la reconstrucción de Afganistán, mucho más que la mayoría de países del mundo. Pues ha conseguido hacer escuelas en la zona del corredor de Wakan para que estos niños y estas familias tengan acceso a una educación además bilingüe, en la que se educa en afgano y en inglés. Así que bueno, esto es un poco, ¿no? Esto es un poco cómo viven y las particularidades de estas personas, de estos gente que vive en el Wakan, ¿no? La situación a día de hoy, a pesar de esta zona un poco aislada, como os decía, ¿no? Está viendo qué puede ocurrir, ¿no? Porque según se dice, se tienen algunos proyectos para ver, para que se hacer una carretera que atraviese todo el corredor y una China con Afganistán a través de esa carretera. China no está muy por la labor, eso es cierto. China, a pesar de las presiones tanto de Afganistán como de Estados Unidos para que vuelva a abrir el corredor y permita esta construcción de la carretera, no está muy a favor y, por lo tanto, de momento sigue cerrado y sigue igual. Pero el peligro de la carretera no es que vaya a destruir la cultura y todo esto, ¿no? Que quizá no es así. Pero el peligro real de la carretera es que si se hacen unas carreteras, ese tipo de infraestructuras, es muy probable que al final sí que acaben entrando, acabe llegando toda la influencia talibán a esta zona, ¿no? Así que bueno, están ahí en en la lucha, en ver qué ocurre, en ver si se construye o no se construye, ¿no? Obviamente, tener infraestructura siempre es bueno, pero hay que ver dónde y cómo y de qué forma, ¿no? Porque los talibanes están muy cerquita de la región y, como os digo, esto les abriría las puertas de par en par a poder acceder al corredor de Huacán, una zona que a lo largo de la historia y durante tantísimos años ha estado siempre aislada cultural, socialmente, del resto del país, ¿no? Así que, bueno, pues con todo esto damos una visión general de lo que es Huacán, de lo que son los huaki, la gente que allí vive. Y bueno, nos emplazamos a otros programas, ¿no? La verdad que nos gustaría dedicar un programa también a toda esta creencia que os he comentado, ¿no? Porque es interesantísimo detenerse un poco en esta vertiente del Islam tan interesante y tan poco conocida, ¿no? Y que a veces no tiene tanta publicidad como la otra vertiente, ¿no? Así que bueno, como os digo, lo trataremos en alguna otra ocasión, en otro programa. Estaremos encantados de volver. Y nada, si os apetece, ya sabéis, ahí tenéis el corredor de Huacán. Es una zona turística, aunque no podéis pensarlo, ¿eh? Porque aunque esté en Afganistán, es una zona turística que está abierta relativamente al turismo. Así que, bueno, ya sabéis, si os apetece, ahí lo tenéis. Lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6:30. Mientras tanto, ya sabéis, los podcasts los podéis oír, escuchar en nuestra página de Ojos Oriental en Facebook, a través de la web de la Universidad de Radio USAL. Y nada, muchas gracias a la parte técnica, a todos, y que tengáis muy buena semana. You're a genius.